Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a nuestro primer programa del año, a nuestro primer programa de Voces del Misterio del 2016. Aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, y con nuestros mejores deseos para toda nuestra audiencia en este año que ha comenzado hace bien poco. Hoy con un programa especial, un programa en el que vamos a hablar de fenómenos ópticos, personas que tienen poderes en los ojos. Seguiremos también con una conferencia abierta sobre misterios en Sevilla, para proseguir con el equipo de Enigmas 5, que nos trae otro misterio más, que sin duda va a ser de su agrado, y cerrar finalmente con esos misterios de Extremadura que nos están acompañando durante buena parte de la temporada. Es el programa, es la propuesta de hoy en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Hoy quiero hablarles de fenómenos insólitos en el ser humano, fenómenos que le van a sorprender y fenómenos del que sin duda, en una amplia mayoría, apenas o casi nunca ha escuchado hablar. El primero de ellos es el de las lágrimas de cristal. Y es que en un antiguo cuento habla de una mujer joven, una bruja llamada Ayuda, una bruja buena, que se sentía rechazada porque su magia había despertado envidia. Decepcionada de las personas y de las otras brujas, se retiró a la cima de una montaña para estar sola. Preocupada por lo sucedido, empezó a llorar. Y sus lágrimas eran tan brillantes que parecían de cristal. De hecho, eran de cristal. Ayuda lloró hasta cubrir por entero su cuerpo de lágrimas y convertirse en una estatua de cristal. Y es que es algo más que un cuento, porque la facultad de llorar lágrimas de cristal no es un fenómeno que suceda solo en los cuentos, sino uno de los grandes misterios para los cuales la ciencia no tiene explicación lógica. En marzo de 1996, una niña de 12 años, Hasna Mohamed Meselnami, estaba en la escuela cuando empezó a quejarse de un dolor en el ojo. Algo le producía una sensación punzante, como si se le clavaran el ojo. Para gran sorpresa de la maestra, en el ojo vio un trocito de cristal, anguloso y que despedía destellos. Y para mayor sorpresa y perplejidad de la mujer, no había herida alguna. Por si fuera poco, al cabo de un rato el ojo volvió a producir lágrimas de cristal. Así fue como lo describieron los testimonios de las personas que lo presenciaron. El padre de Hasna la llevó a un oculista que la observó durante 2 semanas de tratamiento. La niña producía a diario lágrimas de cristal, cuyo origen el médico no pudo determinar. A pesar de su escepticismo, no le quedó más alternativa que confirmar la autenticidad de las lágrimas. que para entonces eran ya tan angulosas que podían cortar el papel y rayar el vidrio. Sin embargo, de forma sorprendente, las lágrimas de cristal no dañaban el ojo de la niña. El padre de Hasna llevó a su hija a otro oculista, el doctor Salomón del Hospital Universitario Americano de Beirut. Pero tampoco allí dieron con la explicación. El misterioso fenómeno seguía siendo toda una incógnita para la ciencia. Hasta la fecha los médicos no han encontrado una explicación satisfactoria. El cirujano ocular Nasib el-Lakis redactó un estudio detallado del caso, pero tampoco aportó datos significativos. El padre intentó recibir ayuda de especialistas europeos y americanos, pero sin resultados. Tras varias semanas de incertidumbre y de lágrimas de cristal diarias, Hasna contó a su familia que casi todas las noches alguien llamaba a la ventana. Al levantarse, veía fuera a un caballero vestido completamente de blanco que le pedía que saliera. Así es como empezó a hablar de él, del caballero blanco, y fue el caballero blanco quien le informó de que ella era una mensajera de Dios en la tierra, y de que las lágrimas de cristal lo probaban. No debía temer nada. Todo sucedía según la voluntad de Dios. A su pregunta sobre cuándo dejaría de llorar cristal, la niña no recibió respuesta. El caballero blanco apareció varias veces. El hermano de Hasna fue testigo de un encuentro, pero solo oyó y vio a su hermana. Al hombre blanco no pudo ni verlo ni oírlo. El caso despertó gran curiosidad en todo el mundo, y las connotaciones cristianas empezaron a preocupar a las autoridades islámicas competentes, que se ocuparon de que finalmente el padre de Hasna, a cambio de una considerable suma de dinero, guardara silencio sobre el asunto. A continuación, tras el gran revuelo originado, el suceso se calificó de estafa, y se impulsó al padre de ser él mismo quien ponía las lágrimas en el ojo de su hija para sacar dinero. Pero sin embargo, este caso sigue sin tener una explicación clara. Los informes médicos siguen sorprendiendo a los científicos y especialistas, y Hasna continúa llorando a diario lágrimas de cristal. Otro fenómeno curioso que tiene que ver con los ojos es la llamada visión radiográfica. Una radiografía es el examen con rayos X a que se somete una persona para poder diagnosticarle posibles lesiones en los órganos o huesos. En Rusia se han hecho famosas dos jóvenes que tienen el misterioso don de ver a través del cuerpo de la gente y diagnosticar enfermedades. Natasha Deminka de Saransk, al este de Moscú, tiene 19 años y desde los 10 sabe que puede cambiar su mirada a voluntad, de normal a médica, como ella misma dice. La chica tiene visión radiográfica, es decir, posee la facultad de hacer radiografías clínicas de las personas. Sin embargo, Natasha no puede aplicar ese don especial sobre sí misma. Cuando tenía 10 años dibujó los órganos internos de su madre y de otros miembros de su familia. En su entorno vieron en ese algo mórbido y decidieron llevar a la niña al médico. Allí dibujó el estómago del médico con una úlcera y el médico se quedó perplejo, pues sabía que, en efecto, padecía úlcera de estómago. A principios del año 2004, la BBC contribuyó a hacer famosa y famoso el caso de la facultad misteriosa de Natasha. La llevaron ante cuatro personas desconocidas, a las que debía radiografiar con sus ojos. Natasha dio con los diagnósticos correctos en los cuatro casos. Le faltaba un riñón a uno de ellos, una lesión de columna vertebral a otro, una lesión en el hombro a otro y una cicatriz de operación en el bazo a otro. El moderador y los médicos invitados quedaron visiblemente impresionados al comprobar que Natasha era realmente capaz de ver dentro de las personas. Por supuesto, se hizo famosa en una noche, y desde entonces una fila de personas hace cola ante su puerta, la puerta de su casa. Natasha los mira a todos y hace un diagnóstico sin cobrarle dinero. Ella está convencida de que su deber para con el prójimo es poner su don a disposición de todo el mundo. Don que ella misma considera divino y para el que nadie encuentra explicación. La jefa médica del hospital de su ciudad natal, Irina Katchan, conoce bien a Natasha. El porcentaje de aciertos de los casos que ha diagnosticado a Natasha es sumamente elevado, dice. Rafael Batirov, de la provincia de Bashkiria, al sudeste de Rusia, tiene 11 años, y el don paranormal de poder diagnosticar en un espejo las enfermedades de otras personas. Según las declaraciones de las personas que han acudido a él en masa, Rafael también tiene la capacidad de curar. Como el caso de Natasha, la casa familiar está asediada desde que los medios le dedicaron su atención. El chico descubrió su don hace unos años, cuando su padre le contó historias de personas que podían ver a través de otras. Le pidió a su padre que se pusiera frente al espejo que necesitaba para su diagnosis, y le vio un cáncer de pulmón. La madre de Rafael, Rasina Batirov, es maestra de escuela y llena de orgullo explica cómo su hijo ya ha curado a varios de sus colegas. A sus seguidores les gusta llamarle el niño láser. Este inteligente chico es vegetariano, renuncia a cualquier producto lácteo y lee escritos sagrados porque está del todo convencido que su don es de origen divino. En el futuro, Rafael quiere poner al servicio de la humanidad su don paranormal, estudiar medicina como Natasha y dedicarse sobre todo a las ciencias paranormales. El mundo de la medicina está desconcertado ante las facultades de los jóvenes. Incluso los escépticos más radicales les es imposible poner en duda sus facultades o encontrarle una explicación que pueda ser lógica. Eran dos intrigantes casos: el de aquellas personas que lloran lágrimas de cristal y aquellas otras que tienen la facultad de ver a través del cuerpo humano. Miradas indiscretas, miradas milagrosas. Todo es posible cuando de la mente humana se trata. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Solo entre Suecia, Noruega y Finlandia poseen casi 200.000 islas. Y por ejemplo, el número de ellas en el Caribe supera las 7.000. A día de hoy, no se sabe con exactitud cuántas islas existen en la Tierra, aunque su número podría ser cercano al millón. Suena extraño en este mundo globalizado, pero todavía quedan muchas que jamás han sido pisadas por un ser humano. Las islas son lugares aislados, con escasos recursos, sobre todo de agua potable, y que suelen constituir un elemento hostil para nosotros. Este aislamiento geográfico ha traído consigo, a lo largo de la historia, enormes dosis de misterio que aún hoy, en muchos casos, perduran. Esta es la lista de las más extrañas y misteriosas islas de las que se tiene conocimiento. La conocida como Isla de Basura, Isla Tóxica o Remolino de Basura del Pacífico, no es una isla tradicional, sino que, como su propio nombre indica, está formada de desechos humanos. Los residuos, mayoritariamente compuestos por plásticos y otros materiales no degradables, se ven atrapados por el giro de la corriente del Pacífico, uniéndose y formando una sopa compacta de basura producto de la contaminación. Su ubicación es variable, moviéndose junto a la corriente oceánica, y su superficie actual estimada es de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El 75% de la superficie de México, la mitad de Argentina o el triple que España, y solo sería superada por Groenlandia en el ranking de las mayores islas tradicionales no continentales. La isla de basura del Pacífico es la mayor, pero no la única, ya que, por ejemplo, en el Atlántico ya se ha detectado la reciente formación de otra similar. Plum Island es una pequeña isla cercana a Nueva York que siempre ha estado rodeada de misterios y ha sido base recurrente de las más diversas conspiraciones. Plum Island es la antigua base del ejército americano conocida como Fort Terry y que acoge actualmente en las antiguas instalaciones militares al Centro de Enfermedades Animales. La extrañeza fundada de este lugar es que se encuentra oficialmente protegido por el Departamento de Seguridad Nacional, que controla exhaustivamente cualquier acceso a la isla, con unas medidas que igualan las de cualquier lugar estratégico y que resultan excesivas para lo que en realidad debería ser este lugar. De Plum Island se ha dicho que era un centro de experimentación de armas biológicas, un centro de trabajo para los científicos nazis reclutados tras la Segunda Guerra Mundial, u otros, como por ejemplo, que trabajos serios la señalan como el origen de la enfermedad de Lyme. Además, cerca de la isla se siguen sucediendo misteriosos hechos, como la aparición del cadáver animal, conocido como el monstruo de Montauk, que mucha gente afirmó que pudiera ser un animal ahogado, escapado de algún programa de experimentación, o la aparición de numerosos cadáveres humanos, el último de los cuales, de una mujer, fue encontrado en una playa de la isla esta misma semana. O en 2010, cuando el New York Times informaba de la extraña aparición en la misma playa de un cuerpo humano con los dedos extremadamente largos. La isla Nikumaroro es un minúsculo atolón perdido en el Océano Pacífico, perteneciente a uno de los países más remotos del mundo, la República de Kiribati. El islote sería absolutamente desconocido, de no ser de un hecho que lo ligó para siempre a uno de los grandes misterios de los últimos 75 años. Amelia Earhart fue una pionera de la aviación y celebridad mundial que desapareció en 1937 en el Océano Pacífico en su intento de ser la primera persona en completar un viaje alrededor del mundo sobre la línea del Ecuador. Una tremenda operación de búsqueda fue lanzada para encontrarla, con una decena de barcos y casi un centenar de aviones, pero el rastro de la aviadora se había perdido para siempre. Una fotografía casual, tomada el mismo año de la desaparición y que pasó desapercibida hasta 55 años después, parece mostrar algo asomando del agua, de lo que nadie se percató en ese momento, que concordaría con los restos del Electra que pilotaba Amelia. Un examen de la isla deshabitada encontró botellas, una navaja y un espejo de maquillaje que corresponderían con objetos que iban con la aviadora. Muy posiblemente, extraviada y sin poder encontrar su destino, se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia sobre los afilados corales de Nikumaroro. Herida, habría alcanzado la isla, sucumbiendo de hambre o sed, o quizás presa de los millones de superagresivos cangrejos que la habitan. Una base militar en mitad de la nada, en el Océano Índico y fuera del paso de ningún camino. Parece el lugar ideal para el desarrollo de numerosas ocultaciones y conspiraciones. La base de Diego García, en territorio británico de ultramar y operada por los Estados Unidos, incluye un aeropuerto, hangares, barracones, viviendas o un puerto de aguas profundas, entre otras instalaciones. Recientemente, la isla fue ligada a conspiraciones como las relacionadas con la muerte de Bin Laden o la desaparición del famoso MH370, del que recientemente apareció una pieza en la no tan lejana isla Mauricio. Diego García seguirá ligada al mundo de la conspiración, debido a ser, gracias a su situación, uno de los mejores lugares del mundo para ocultaciones gubernamentales. Imagináis una isla que aparece y desaparece como por arte de magia. ¿Y si esa isla ni siquiera estuviera en la Tierra? Este es el caso de la conocida como Isla Mágica y situada en el mar Ligeia, formado por metano y situado en Titán, luna de Saturno. Fotografías de la sonda Cassini muestran una isla que aparece y desaparece y que podría evidenciar fuertes fenómenos geológicos o algún otro proceso inexplicado todavía por la ciencia. Sea como sea, la isla más misteriosa jamás descubierta ni siquiera se encuentra en nuestro planeta. Las islas son entornos aislados geográficamente, por lo que siempre han sido buscadas para salvaguardar secretos y misterios. Desde los antiguos y míticos piratas, que siempre tenían su propia y remota isla del tesoro, de las que pronto haré un vídeo, a los gobiernos actuales, que tratan de aislar instalaciones en el mar. Las islas siempre han garantizado una enorme dosis de suspense. Sé que muchos esperarían encontrar aquí Pascua u otras similares, pero como siempre, prefiero reservarme la capacidad de sorpresa e incluir alguna que muy poca gente conoce. Y por supuesto, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal como al secundario y recibid mi saludo desde mi isla imaginaria. Hasta pronto. Comenzaré al revés, con una conclusión clara y concisa. Los chemtrails existen. Y lo digo con contundencia, porque es un tema que me enciende especialmente, y soy muy consciente que ya habrá gente echándose las manos a la cabeza. Durante muchos años, el oscurantismo de gobiernos, corporaciones y organizaciones militares ha propiciado que cualquier hecho mínimamente dudoso sea rápidamente referido a la categoría de conspiración mediante la elaboración de mil diversas teorías, algunas completamente absurdas, pero que llenan páginas y páginas. Pero siempre me ha llamado la atención el efecto contrario, que una serie de hechos reales, absolutamente comprobados, sean puestos en duda y considerados una conspiración estúpida por la mayoría de la gente. Uno de estos hechos son los chemtrails, estelas químicas o biológicas, generalmente dejadas por aviones, aunque pueden usarse muchos otros métodos, que sirven para fumigar a la población o el medio ambiente en general, con oscuros propósitos y generalmente a sabiendas de efectos secundarios adversos. Los negacionistas de los chemtrails se basan generalmente en el enorme grado de confusión que generan las estelas de condensación de los aviones. Y están en lo cierto. La mayoría de supuestos chemtrails, seguro que más de un 99%, no son más que eso, inofensivas estelas de vapor de agua generadas por los reactores. Pero con la misma rapidez que se lanzan a decir lo de las estelas, cambian de tema cuando les presentas determinados casos. Pero bien, ¿para qué sirven los chemtrails? ¿Qué tipo de acciones pueden llevarse a cabo con ellos? ¿Son realmente peligrosos? Esta es la lista de los posibles usos de los chemtrails contra la población. La alteración de la flora y la fauna es uno de los usos de los chemtrails que más víctimas conocidas han causado. El rociado de Vietnam entre 1962 y 1971, con el conocido agente naranja, producido por Monsanto, constituye uno de los más claros ejemplos de chemtrails de toda la historia. Durante la guerra de Vietnam, el ejército norvietnamita contaba con la clara ventaja táctica de la selva a su favor. Acostumbrados al terreno sático y frondoso, acechaban sin descanso a las tropas americanas, causándoles un alto número de bajas. Los Estados Unidos encontraron una posible solución en acabar con la selva para eliminar el problema. Aviones americanos surcaron el cielo a media altura durante 9 años, rociando 72 millones de litros de herbicidas y defoliantes, ricos en las peligrosísimas dioxinas, mezclados además con queroseno, que no solo acabaron con amplias zonas de selva, sino con infinidad de cultivos, que agravaron dramáticamente el problema del hambre en un país en guerra y afectaron seriamente a la población, causando hasta el día de hoy cerca de 1 millón de muertes y una cifra aún mayor de malformaciones y discapacitados. Dentro de este punto, también podríamos incluir las fumigaciones aéreas de grandes plantaciones, con herbicidas, insecticidas o fertilizantes químicos, o la directa inclusión de algunos de ellos dentro de las plantas en el caso de los transgénicos, que acaban con gran cantidad de flora y fauna autóctonos, con repercusiones nada claras para el ser humano. Muchas veces, basta con que se levante una leve brisa para que los productos químicos se extiendan directamente sobre poblaciones humanas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes, noche. Lo primero, agradeceros que una vez más me queráis acompañar en esta charla que vamos a tener y que al fin y al cabo de lo que se trata precisamente es hablar de misterio. Los misterios de Sevilla, que sabéis que en estos últimos años pues me han acompañado, me seguirán acompañando y que, bueno, pues se han visto plasmadas en diferentes obras, una de ellas la guía secreta de las casas encantadas de Sevilla y la otra pues la guía de la Andalucía mágica con planeta que también está ya en el mercado. Fijaros que yo siempre lo digo, cuando se habla de Sevilla es complicado porque Sevilla indudablemente es una ciudad que tiene una gran tradición histórica, que podríamos decir ya con casi 3 milenios de esa misma historia, y que cuando hay que hablar de ella, pues se está hablando de una de las ciudades más antiguas de Europa. Y sin embargo, es curioso porque Sevilla hasta hace unos años pues no tenía algo que a mí me fascina y algo que a mí me llama mucho la atención, que es tener una guía en este caso de misterio, una guía misteriosa. Yo recuerdo cómo iba a diferentes ciudades de España, Barcelona, Madrid, y cómo me encontraba las guías mágicas de Barcelona, de Madrid, pero cuando llegaba a Sevilla y te ponías a buscar un libro de estas características, pues simplemente es que no lo había. Con lo cual, ¿qué hacer? Escribirlo, ¿no? Que era lo suyo, escribirlo y compartirlo, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Pero claro, para escribirlo y compartirlo no vale solo con ir pillando casos, también era una tarea de investigar, era una tarea de documentar, y era una tarea en este caso de años, de procurar caso a caso, semana a semana, mes a mes, año a año, ir formando lo que son los dossiers de investigación de esta ciudad. Y de esa forma, después de casi 25 años metidos en el mundo del periodismo de misterio, pues nos encontramos que, por fin, podemos llegar a tener libros que hablan de estas materias. Y fijaros que yo os voy a ir pidiendo hoy a vosotros que me vayáis indicando dónde viví, y en función de eso vamos a ir haciendo la conferencia. Va a ser una conferencia virtual, si os parece bien. Diferente, al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, en muchas ocasiones el que se sienta ahí piensa que a mí me dan al play y yo voy soltando la conferencia que se trae preparada, ¿no? Y no es el caso. Entonces, vamos a ver, ¿de dónde soy? Irme diciendo sitio. ¿De dónde? Perdón. del Tardón. Pues hablamos del Tardón, ¿de acuerdo? Fíjate que en el Tardón al final, en este caso de Triana, para que ubiquemos al resto de los amigos que están presentes, en el Tardón hace años, nos vamos a ir al año 1985, hay un dato muy curioso, y es una persona que vive en las torres altas que están a la espalda precisamente de lo que es el cuartel o la comisaría grande de la Policía Nacional, que está justamente enfrente de la feria, de la parte donde se ponen los cacharritos, o más próxima a donde están los cacharritos. Y allí una persona, en uno de aquellos pisos, en el año 1985, pues sale espantada a la calle, diciendo literalmente que había visto un fantasma. Ella sale muy asustada, muy nerviosa, tanto es así que tiene que acudir, en este caso, a la Policía Nacional, que estaba a la vera, y la Policía Nacional se atreve a subir a su casa, y cuando sube a la casa, pues como ocurre en la mayoría de las ocasiones, se encuentra que no hay nada, que no pasa nada, ¿no? Normalmente los investigadores o las fuerzas del orden público, las fuerzas de seguridad del Estado, también suelen llegar tarde a este tipo de sitios. El problema, pues ello no es óbice, evidentemente, que cuando uno llegue no pasa nada, no haya pasado, como de hecho es la cosa. Se tiene la oportunidad de investigar el caso. Era un tercero, y en aquel piso lo que sí es verdad es que cuando se acude a investigar, se hacen las pruebas lógicas que llevamos a cabo en todo esto. Primero es entrevistar varias veces al testigo, sobre todo diréis que pesado, ¿no? ¿Para qué lo entrevistáis tantas veces? Pues precisamente para ver si hay errores o hay fallos de concordancia en la historia que cuenta, porque el fraude está presente en este tipo de historia. Y el segundo caso de esas preguntas típicas es acceder al testigo siempre para, evidentemente, tener una mayor documentación sobre las condiciones en las que se encuentra anímica y psicológicamente. Y fíjate que cuando acudimos allí, nos encontramos que tenemos la oportunidad de hacer psicofonía. Una psicofonía no es una garantía de que en un lugar ocurra nada paranormal, pero sí es verdad que podemos tener constancia de que allí, precisamente en aquel sitio, pues se manifestaba o dejaron registros psicofónicos de una persona, aparentemente parecía una mujer, que simplemente llamaba a alguien que se llamaba María. Con ello se lo consultamos a esta persona, le ponemos aquel documento sonoro, y directamente lo que nos dice es que el audio, la voz, le sonaba precisamente a su madre. Nos ponemos a investigar aquello, y fíjate que damos también con una segunda historia, para que veáis muchas veces cómo todo esto se enlaza, en la cual pues somos conscientes que esta persona, la persona que había visto aquella aparición, pues había tenido una hermana muerta al nacer, que precisamente se llamaba María. ¿Casualidad? No casualidad. Una relación causa-efecto, la simple causalidad, que diría mi buen amigo Juan José Benítez, pues posiblemente. Pero como verás, es uno donde el pasado de alguna forma se está manifestando, o de alguna forma también el subconsciente de la propia persona hace que ese pasado salga a flote. Seguimos preguntando, ¿vale? Por aquí, ¿por dónde vivís alguno más? Irme diciendo sitio. Por San Esteban, uy, eso es. Ese es casi el centro de Sevilla. Eso es muy buen sitio. Fíjate que San Esteban tiene. Me viene un poquito más allá. San Esteban, calle Águila, más o menos. Casa de Pilato. Nos vamos a ir a la Alfalfa. Permíteme que sea esa zona. Y en la Alfalfa vivió una señora, trabajaba yo por aquel entonces en Cadena Ser, en Localia. Yo era corresponsal por aquel entonces de Milenio 3, del programa de la Cadena Ser. Ya no, ahora mismo estoy en Canal Sur. Y fíjate que por aquel entonces se pone en contacto con nosotros, en este caso no con Milenio 3, sino con Localia, con Localia Televisión Sevilla. Yo tenía junto con Salomón Achuel un programa que se llamaba Luna Llena, y se pone en contacto con nosotros una señora que tiene una curiosa historia. Yo no sé si creéis en objetos malditos, objetos que de alguna forma parecen que tienen una maldición sobre ellos desde que tal lo han regalado, algo pasa, ¿verdad? Yo tenía en Canal Sur un director que se llama Luis Vara, buen amigo además, y te voy a poner un ejemplo gracioso de esto. A él le regalan una caja china, una cajita de estas chinas, ¿no? Se la regalan, muy fea. Oye, os han regalado alguna un regalo feo, ¿no? Me imagino que no os ha gustado, esto nos ha pasado a todos. Y le regalan la caja china. Él la ve y dice, ¡oh, qué barbaridad, qué cosa más fea! ¿Qué hago? Yo la voy a regalar. Y quedó bien, y me ahorro un regalo. Y este hombre envuelve su regalo, al primer que se le tercia se lo regala, queda bien, y se olvida de la caja china. Pero fíjate tú que esa persona a la que le ha regalado el regalo no le gusta y se lo vuelve a regalar a otro. Y ese que se lo ha regalado a otro tampoco le gusta y lo regala a otro. Al cabo del año le regalan un regalo a Luis Vara, la caja china. La misma caja china la había regalado. Está feliz, se lo ha contado el mismo en el programa de radio, la noche más hermosa. Pero fíjate que yo te hablo de una señora, en este caso me voy a centrar en el caso, la cual pues llegaba y siempre nos escribía cartas o nos dejaron el contestador automático de Cadena Ser o de Localia, era lo mismo, nos dejaba un mensaje y nos decía que es que ella tenía un problema con un jarrón que andaba. A mí me lo daba Salomón, me decía, toma niño, echa la cuenta esto. Y yo, el niño, como no tenía cosas que hacer, digo, yo me voy a dedicar a un jarrón que anda, sí. Bueno, una mañana de aquella, yo recuerdo que no teníamos nada que hacer, extraño en una redacción, verano, casi todo el mundo de vacaciones, no había nada, no había internet como la conocemos ahora mismo, había, pero estaba todo en pañales, era año 2001. Y yo recuerdo que cojo un cámara y digo, niño, vete conmigo. Vámonos a ver a esta mujer, vamos por la buena a presentarme allí. Y efectivamente llegamos, llamamos, nos abre la puerta y nos dice, sí, Benito, os voy a contar mi historia. Y es curioso porque cuando llegamos por el pasillo de la casa vemos un jarrón en medio del pasillo. Quedamos mirando, bueno, cosas más raras han visto en esta vida, ¿no? ¿Vale? Seguimos, nos sentamos allí y le decimos, ¿no habéis notado, nos dice la mujer, ¿no habéis notado nada raro en la casa? Claro, yo sí se lo digo, le digo, sí, que hay un jarrón en el pasillo, en el suelo, pero bueno. Dice, sí, es que ese es el jarrón que anda. Digo, ah, mira, mira qué bien, hombre. Bueno, uno a estas alturas del partido piensa de todo. Que la mujer está mal de la cabeza, con mucha benevolencia, pero que se piensa también, ¿no? Y nos empieza a contar la historia, le regalan el jarrón. Toma, un jarrón muy bonito. Muy bien. Y de alguna forma, esta señora no le gusta el jarrón y lo regala. Pero el jarrón, al cabo de unos meses, se lo vuelven a regalar a ella también. Y dice, vaya por Dios, ya está el jarrón aquí. A mí no me gusta el jarrón, yo lo voy a tirar. Pues como lo ha regalado, le dio malas vibraciones. Baja a la basura y lo tira. Y cuando sube a casa, entra, se pone a hacer las cosas, entra en la salita y se encuentra el jarrón. Y ella piensa, habré pensado que lo he tirado y no lo he tirado, he tirado la caja nada más. Qué mal de la cabeza estoy. Coge el jarrón, baja así como si fuera un pastel y lo tira al contenedor. Sube a casa, el jarrón lo alto a la mesa. Voy a poner. La mujer ya ahí empieza a entrar en los 15.000 dólares. Tranquila. Llega el marido, se lo cuenta, mira, tenemos un problema, es de los dos. Tenemos un jarrón que le pasa esto. El marido ni corto ni perezoso coge el jarrón. No te preocupes que con el jarrón acabo yo. Y lo estampa contra el suelo. El jarrón no se rompe. Con lo cual, ¿qué decide hacer esa familia? Pues que, oye, hay quien tiene perro, hay quien tiene gato, y esta familia tiene un jarrón, ¿no? Jarrón, hoy día tú vas a su casa, y hoy está en lo alto del frigorífico, mañana te lo encuentras dentro de la ducha, y el jarrón, el pobre, tiene vida. Es un ejemplo de objeto maldito, entre comillas, esto no os puede hacer mucha gracia, pero verá, si mañana os pasa a vosotros, maldita la gracia que os va a hacer, tenéis el jarrón por allí andando, ¿no? Con lo cual, muchas veces, a un determinado objeto que no nos gusta, lo dotamos de características, de sentimientos, de emociones. Si te, tú tienes seguramente algo preferido, un anillo, una ropa, cualquier cosa, ¿no? Y vuelcas en ello emociones, sentimientos, lo dotas de tu personalidad, de tu ser, ¿no? Los objetos malditos son todo lo contrario. Los objetos malditos lo que hacen es que tú vas volcando tu negatividad en ellos, y parece una tontería. Los que creen en el Reiki y estas cosas saben que lo que digo es verdad. Pero eso que ha acabado afectándote y que has acabado volcando tantas emociones negativas, acaba afectándote, de verdad. Con lo cual, bueno, si alguna vez os regalan algo que no os guste, sed benevolente, hacer porque os guste, ¿eh? No siempre va a pasar esto, pero bueno, en determinadas ocasiones ocurre, ¿verdad? A ver, más sitios, ¿por dónde viváis? ¿Por allí? Yo soy de aquí en Sevilla, es un pueblo que es Alcalá de Guadaíra. Hombre, buen sitio. ¿De dónde quieres que te hable? ¿De Alcalá o de donde vives ahora? Yo vivo en La Nostra. ¿En dónde? En La Nostra, eso está en el campo de la Fea. Como acabas de dejar igual, ¿no? Ahí es donde estaba antiguamente el antiguo Bastienda Cintura. Sí, igual. Guau. Te cuento algo de Alcalá. Mira, Alcalá tiene un sitio muy conocido. Tengo buenos amigos allí. He estado. La última investigación que he hecho en Alcalá ha sido en Villa Esperanza, en la cuesta esta, que cuando llegas arriba llevas el hígado a la mano. Pues, pues mira, pues aquello está en Villa Esperanza, ¿no? Que está en, creo que es la cuesta de San Agustín, creo que se llama. Está enfrente de la Casa Ibarra, para que te hagas una idea, ¿vale? Yo no soy de Alcalá, no te puedo dar más orientación. Pero no te voy a hablar de ello. Te voy a hablar del correccional, ¿vale? El correccional, que es un edificio conocido de Alcalá. Es un edificio, para que os hagáis una idea, lo que domina todo lo que es un extenso páramo es un promontorio, y en ese promontorio lo que hay es el típico edificio, yo le digo el edificio de las mil ventanas, porque hay unas hartas ventanas, y allí antiguamente pues era un correccional, hoy está al servicio de la Junta de Andalucía. ¿Problema que tiene? Pues que no dejaría de ser un sitio evidentemente disciplinario si no fuera porque las personas que trabajan allá adentro pues han denunciado que hay tres zonas donde ocurren cosas extrañas, cosas inexplicables. Primer sitio, primera planta, planta baja, primera planta, donde se escucha a un niño. Un niño que se escucha, y no solo se escucha, sino que también se le ve. Esto en época de ocupación, en este caso de los jóvenes que trataban de reconducir lo que es el carácter, pues evidentemente no pasaría de ser un hecho sin más. El problema es que ya allí no hay niño. Segundo sitio complicado, el ático, ¿no? La zona de la guardilla, donde, y aquí empieza nuestra historia, una de las personas que tiene funciones allí administrativas, pues un buen día llega y se encarga de subir unos gacetas, los típicos archivadores, a la última planta, metido en las típicas cajas. Esos son, como yo digo, archivos para coger polvo, porque eso no se vuelve a usar. Los sube arriba y cuando los deja en la cajita, ella se va, pero siente un ruido en el interior. Entra y se encuentra las ventanas abiertas. Dice que raro, estaban cerradas. O yo creía que estaban cerradas. Habrá venido viento de fuera y las habrá abierto. No estaban con el pestillo. Bueno, ella se asegura de que estén encerradas todas y se va. Cuando está saliendo de la puerta, siente otra vez un porrazo dentro. Se asoma, lo primero que hace es mirar a las ventanas están todas cerradas, pero se encuentra que en el suelo está la caja de la seta abierta y los archivos que llevaban dentro, cuatro carpetas gordas, están alineados en el suelo. Ya ahí dijo, yo me voy para abajo. Directamente hago pantallita, suba conmigo y que me acompañe a ver por dónde le metemos mano a esto. Sube las dos, mira, ven, a ver si me puedes ayudar, que es que hay unos acetas que no los sé clasificar. La otra, uy, ahora a la vejez no vas a saber clasificar eso. Suben arriba, abren, cuando entra está todo bien. Ella empieza a pensar, me lo habré imaginado. Se ponen a ordenarlo, había poco que ordenar realmente, era una excusa. Pero cuando se van, sienten un porrazo. Se vuelven a asomar y lo que se encuentran es a otra de la seta desplegada abajo. Las dos se miran y dicen, mira, yo aquí no subo más. Esto es como le dicen el fantasma de Manolito. Manolito es el niño, que ya tenía este nombre. Sabéis que en Sevilla somos muy dados a bautizar a la gente, ¿no? Y el último sitio que hay allí, también conocido, es una zona del antiguo sótano, complicada esa zona, porque daba la antigua capilla, aquello tiene una capilla, y en ese sitio pues también es donde cuando yo estuve, ya está tabicado, pues fíjate que al llegar allá abajo, era de noche, no es que tuviéramos todos los permisos para entrar, pero bueno, muchas veces que no se tienen todos los permisos para entrar en un sitio, tenemos algunos. Cuando te digo teníamos algunos es que nos autoricen a entrar en determinadas zonas y en otras no. Y en esa que no es la que más nos gusta y es la que nos metemos aunque no tenemos autorización, ¿no? Pues, luego te haces el tonto cuando te pillan. No, ah, te lo había entendido al revés. Siempre al revés está muy bien, ¿no? Y fíjate que, estando ahí abajo, con las grabadoras, demás, tenía un amigo que llevaba una tabla ouija. A mí la ouija no me gusta nada. A ver si ahora cuando esté preguntando cosas sale alguno que viva en un sitio ouijero y ya os cuento. A mí la ouija no me gusta. Y llega ese momento en el que esta persona nos dice, verá, si estáis en silencio, sentiréis algo. Y estando ahí en silencio, efectivamente sentimos como alguien llora. Dejamos los equipos de grabación, llanto que está registrado. Mi compañero me decía, eso es un gato. Un gato, digo, coño, pues qué bien, perdón, qué bien llora el gato, niño, ¿no? Pero fíjate que al salir afuera nos encontramos con uno de los vigilantes de seguridad más blancos de la pared, y el vigilante de seguridad directamente lo que había grabado en el monitor a través de los equipos de seguridad es un niño que se paseaba precisamente por la planta de abajo. Esa misma historia la he contado, no sé si en el libro, porque como estamos aquí improvisando prácticamente, no sé si está en el libro, creo que no, pero tuve la oportunidad de publicarlo en un diario en el que yo escribo en Cádiz Directo. He tenido que ir a Cádiz para escribir muchas veces estas cosas, y en un fin de semana fueron 400.000 visitas las que tuvo, y con las 400.000 visitas pues casi te podría decir que un centenar de testimonios de personas que han trabajado o estado internado allí que ampliaron conocimientos sobre lo que sabemos actualmente del correccional de Alcalá de Guadaira, con lo cual, un buen sitio. Luego tienes más lugares, evidentemente, ¿no? Tienes el antiguo geriátrico, que por allí hacemos alguna que otra ruta de estas misteriosas nuestras. Tienes el antiguo cuartel, el cuartel que está detrás justamente de la cárcel de mujeres, donde está la Pantoja, por allí. Bueno, estas horas igual han soltado otra vez, pero en fin, la justicia, como decía Pedro Pacheco, un cachondeo, pero de alguna forma son lugares que tienen Alcalá, que la verdad es que son muy interesantes, y la verdad es que está repleto de lugares donde investigar. Un gran sitio como lo de Dos Hermanas, pero en el que particularmente te digo que van a seguir saliendo sitios y va a seguir habiendo sorpresas. Más sitios por donde viva hay, por camas. Bueno, voy allí a aquella mujer que me lo ha dicho antes. ¿Por dónde vives tú, mi hermano? José Laguillo está cerquita del muro de los Navarros, ¿vale? Bueno, lo primero que tienes que saber de José Laguillo es que antiguamente allí había un cementerio. Lo primero, ¿no? Cementerio de San Agustín, no extrañado. Sevilla. Oye, pues ahora os voy a preguntar por dónde vivir, nada más que para reírme yo. Tenéis que saber que Sevilla antiguamente, todo lo que quedaba extramuros de Sevilla, es decir, fuera de la muralla de la ciudad, lo que nos vamos a encontrar es cementerio. Sevilla tenía 8 cementerios. Eso de tener un cementerio de San Fernando, como nos pasa ahora, eso es una cosa anexa, ¿no? Sevilla tenía 8 cementerios, y cuando se hacen las reordenaciones urbanas de la ciudad, por una cuestión de higiene y por una cuestión de espacio, los huesos se trasladan, los que se trasladan, algunos se quedaron allí, se trasladaban al cementerio de San Fernando en una fosa común. Pero luego, mentira, la mayoría se quedaron en su sitio. No te engañes, así. Muro de los Navarros, final en este caso de la calle José Laguillo. Allí lo que nos vamos a encontrar es una casa de una buena amiga, la cual, esto viene derivado de unas actuaciones que se hacen dentro, ¿vale? Cerca del muro de los Navarros está la puerta Osario, o la puerta del Osario, como dicen los más finos, que se llama así porque es que, ya te digo, allí había un cementerio. Bueno, pues una cosa. Y Muro de los Navarros era porque parte de los constructores que los construyen eran de Navarro. Como veis, el callejero de Sevilla es muy gráfico, ¿no? Entonces, qué curioso, porque llega un momento en el que estas personas tenían allí una tía, y la tía se dedicaba a sus labores allá arriba, hasta un día que suben, eran dos hermanos, suben allá arriba y lo que se encuentran son tarros tapados, tarros de barro tapados y muchas velas. Yo no sé si sabe lo que significa eso. Esos son ritos de santería, santería cubana. Te puedo decir que Sevilla es de las ciudades de España donde más santería cubana se practica y donde más rituales de ese tipo también se practica. Otra cosa es que creas o no creas, ¿vale? Pero que se practica es un hecho. Aquella señora lo que hacía era santería cubana. Ella vivía en la última planta de la casa, en una casa que pertenecía a toda la misma familia, y durante las noches pues se escuchaban ruidos extraños. Eran los ruidos típicos de los cánticos y de los rituales que hacía. Cuando la señora muere, ¿qué es lo que hace aquella familia? Los tarros de la tía se van a tirar de cabeza y se tiran. Muchos de ellos se parten. A partir de ese momento, problemas en la casa. ¿Qué problema? Pues el lugar donde vivía la tía, se encendían las luces, se apagaban las luces, se escuchaba como alguien pisaba, como alguien correteaba. Hay una chica que estudiaba allí arriba, de los afectados, y mientras que estudiaba allí arriba, descensos bruscos de temperatura, esa misma luz que se encendía, que se apagaba, o incluso llegan a ver a una presencia oscura, una presencia de una sombra negra que se pasea por aquel mismo lugar. Hicieron una obra, nosotros tuvimos la oportunidad de ir allí, de investigar. La investigación tuvo resultados desiguales, tuvimos cosas pero no concluyentes, y lo que sí es verdad es que el fenómeno finaliza una vez que esta familia lo que hace es una obra tan intensa dentro que realmente luego es que ni se reconoce la casa en sí. En ocasiones, cuando se hace una obra en un sitio, lo que habita no es que desaparezca, simplemente se duerme. Simplemente hace falta alguien que tenga una sensibilidad especial para que un día entre, invitado, quién sabe, para que aquello salga. ¿Qué le pasó a esta familia? Que estuvo durante 2 años muy tranquila, hasta que al cabo de los 2 años invitó a una amiga suya a merendar. Esa amiga suya venía con una niña, y la niña, niña pequeña, cuando estaba en la casa se puso a jugar con un amiguito invisible. Al describir al amiguito invisible, describió precisamente a la tía, con lo cual nuevamente los fenómenos se reactivaron, y allí sigue la familia realmente viviendo con aquello. Han probado de todo, gente que le hace limpieza, el cura que va a echarte agua bendita. Yo siempre lo digo, además vosotros lo sabéis, no hay ser humano en este mundo que sea capaz de echar a una de estas presencias, por mucha agua bendita, por muchos rituales que haga. Lo que habita en un determinado lugar se irá cuando se quiera ir, pero no cuando nosotros digamos. Seguimos. Museo de San Jorge. Me imagino que me estás hablando del castillo de San Jorge, antiguo castillo de la Inquisición en Sevilla. Calle Castilla, calle Betis, Altozano, Antillanos Campos, todo aquello. Calle San Jacinto. Te voy a hablar del más conocido y del que conozco mejor, que es el mismo castillo de San Jorge. Castillo de San Jorge, que desde el año 2013, a nivel popular, se conoce de una presencia de un fantasma, de una niña que se pasea por allí, que se pasea además precisamente vestidita con un traje blanco, con la calle del pescado. Te lo digo literalmente así, porque así es como lo publica mi compañera Ana López en el diario ABC. Como tú sabrás, si no yo te lo explico, ABC es un periódico muy clásico, muy poquito dado a publicar cositas de este tipo, también hay que decirlo, y lo que publica lo lleva muy contrastadito, ¿no? Pues mi compañera Ana, aquella mañana me llama, me dice, mírate tal página del diario y dime qué te parece. Yo estaba grabando con un equipo de televisión en el Parlamento de Andalucía, también cosas de estas. Miro aquella página, me leo el artículo, del cual yo ya había escrito en el año 2009, hecho que te cuento ocurre en el año 2013, Y mientras que estoy leyéndolo, pues aprovechando que tenía un equipo de televisión conmigo, digo, vámonos al castillo de San Jorge de cabeza. Y allí nos encajamos. Y cuando entramos, claro, aquí preguntar. Muchas veces vamos a aventura. Pero digo, mira, como es la empresa de seguridad, vamos a preguntarle a la empresa de seguridad, que es la que vigila aquí. Y cuando estoy con la empresa de seguridad, hay dos opciones: que te manden a por pita directamente, o que de alguna forma amable te inviten a irte. Pero no, ni me mandaron a por pita ni me invitaron a irme. Me invitaron a subir al despacho, uno de los despachos, con los cámaras detrás. Y tanto mi amigo Juan Luis como mi amigo Eliaza, asturiano él, pues comenzaron a narrarme lo que les pasaba allí. Ellos cogen todo lo que es el mantenimiento del lugar, mantenimiento y seguridad. Y cuando estaban en mantenimiento y en seguridad, una noche, una persona que se queda haciendo vigilancia comienza a sentir llanto, como alguien llora. Empieza a mirar los paneles, empieza a ver las diferentes cámaras, no ve nada, pero aquel llanto es muy perceptible. Baja a hacer una ronda, escucha perfectamente el llanto, no encuentra a nadie, se comienza a intranquilizar, llama a su marido era uno de los socios de la empresa, llega allí, se ponen los dos a una ronda, no ven nada, pero escuchan aquello. De alguna forma, echan la noche como buenamente pueden y prefieren no contarle nada a nadie. Pasan dos semanas escasas, pasa el mes de enero y se encaja el mes de febrero, y en el mes de febrero se encuentran a un vigilante de seguridad de la empresa en la calle, frío que hace en Sevilla, por lo menos los sevillanos el frío no nos gusta, al menos a mí, y se encuentran a aquel hombre en la calle con la que estaba cayendo. Estoy hablando desde las 5 hasta las 8 de la mañana, aquel hombre estuvo en la calle, y cuando le preguntan que por qué está allí, él simplemente dice que es porque ha comenzado a ver cómo surgía una pelota de luz, una esfera de luz, que salía del interior de lo que se llama la pirámide, dentro de el mercado de San Jorge. Es realmente un espacio acristalado que te asomas y ves lo que es la ruina, y que veía la pelota salir y se paseaba por allí. Al tío le dio tanto miedo que él se acabó yendo del sitio. Finalmente, tenemos la oportunidad de hablar con las personas que trabajan allí a diario, y el de la floristería nos hace un comentario muy gracioso, porque él dice que estaba preparando un ramo de flores en noviembre, y cuando se da la vuelta se encuentra una niña que lo está mirando, una niña allí, carita así. Este hombre, claro, no sabe de qué va la historia, se da la vuelta, pero le llama la atención, vuelve a mirar y la niña ya no estaba. A partir de ese momento, pues es muy habitual que en el castillo de San Jorge, en el mercado de Triana, se escucha hablar de la niña de comunión, como le dicen, otros le dicen la niña fantasma, y hay quien lo relaciona directamente con los crímenes de la Inquisición, porque en Sevilla, cuando se va acabando precisamente con la quema de herejes y demás, no hubo otro entretenimiento que también llegara a juzgar incluso a los niños. Con lo cual te puedes imaginar las atrocidades que la Inquisición llevó a hacer en Sevilla. Hoy día, cuando bajas al castillo de San Jorge, te cuentan la historia de Micaela. Es una historia ficticia, pero que muy bien podría haberse dado en la realidad. Buen sitio el del castillo de San Jorge. ¿Más sitios? ¿Por dónde viváis? Que esto está entretenido. ¿Tablada? ¡En Tablada! Hombre, buen sitio también. ¿Sí? ¿Ahí puedo ver algo? Sí, además tienes a ver a una persona que vive allí. Pues si soy de Sinas, imagínate. En Tablada, que hay una historia de un ensotanado. En Sevilla es muy difícil que se escuche hablar de ensotanado. Te digo por qué. Porque el hablar de ensotanados es más propio de Extremadura, es más propio de la zona de Jaén, de incluso de la región de Murcia. Pero en Sevilla, temas de ensotanado como tales no los tocamos. No es que no los tocamos, sino que las descripciones que hay no se ajustan tanto a ello. ¿Un ensotanado qué es? Como si tuvieras a un individuo con una sotana al que no le ves la cara. Allí precisamente es donde se ve en los pisos, las casas que están justamente enfrente del antiguo cuartel militar de aviación, que no sé si sigue siendo cuartel, me imagino que sí. Y pues allí mismo, en aquellas casas, es donde se puede ver ahí ese ensotanado. Viene de antiguo, ¿eh? Aparte de tener una gran tradición en fenómeno ovni, que no voy a hablar del fenómeno ovni, no os preocupéis, pero fijaros que aquel sitio fue un campo de batalla, aquel sitio es donde se establece la lucha entre vikingos y musulmanes cuando los vikingos invaden Sevilla, que invadieron Sevilla, hicieron política de tierra quemada. Aquel sitio es donde la Inquisición tenía uno de sus quemaderos, el quemadero de San Agustín. ¿Sabes a Tablada por qué le dicen Tablada, no? Te lo voy a explicar ahora mismo. Porque en Tablada, el patíbulo que ponían para los condenados se hacía a base de tablas. Y de tablas, esa tabla se pasó a deformar como tablada. Y es que allí siempre había un tablado donde ejecutaban a la gente. O bien los ahorcaban, como le pasa al caso de la famosa leyenda sevillana de la mal degollada, o de la Susana, donde ahorcan en este caso a los conspiradores de Sevilla en el año en el siglo XIV, y también era quemadero de la Inquisición, con lo cual se relaciona también un poco con aquellos que fallecieron allí. Más sitio, ¿qué tenemos por aquí? Calle San Luis y Cama. Voy primero con ella, que se te ha adelantado. No vamos a dejarle el paso a las mujeres. En Cama. Ah, ¿tú eres mujer? ¿Ah? No, hombre. Ah, vale, vale. Soy un poco sordo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Lo aparenta muy bien, lo disimula muy bien, ¿eh? Sí, te ha dejado para las hormonas. Bueno, pues fíjate que en Cama hay sitios también interesantes. Aparte de que hay una parada del Camino de Santiago, que es una de las primeras paradas, la primera parada del Camino de Santiago está en la Catedral de Sevilla, justamente en la puerta por donde entran los pasos de Semana Santa, y la segunda parada está allí, precisamente, en Cama. Allí viene una iglesia. A la iglesia, dime el nombre de la iglesia de allí, que ahora no me acuerdo. Santa María de Gracia, ¿no? Santa María de Gracia, exactamente. En Santa María de Gracia, en el interior, sí tenemos registrado una aparición de un sacerdote en el año 1983, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero vamos, no mucho más, ¿vale? 1983-1986, dame ese margen, ¿vale? En el cual, pues, un caballero, una mañana, que se encontraba allí rezando, pues se encuentra que hay un señor también allí rezando, un sacerdote, vestido con el típico traje talar, típica sotana, que él no conocía. Y este hombre se acerca y le comenta, oye, tú eres el párroco nuevo, ¿no? Él lo veía como yo te veo a mí, de carne y hueso. Y aquel hombre es que ni le contesta. Aquel hombre se levanta y se va. Y nuestro amigo le dice textualmente, qué poca vergüenza, el cura este de los cojones. Oye, espera, es lo que diríais vosotros, ¿eh? No nos vamos a poner ahora aquí fino. Y directamente, pues, a la mañana siguiente, él solía acudir allí, era devoto, se lo dice al párroco, dice, oye, mira, me he encontrado aquí a uno, un cura nuevo, ¿cura nuevo? No, a mí no me suena. Y le cuenta más o menos lo que le había sucedido, ¿no? Y, bueno, estando comentándole aquello, pues él le explica la historia. Y es que ocasionalmente en aquel lugar lo que se aparece es un antiguo sacerdote que tiene como escenario precisamente la iglesia donde dicen, porque nos tenemos que trasladar a la época en la que en teoría ocupó aquel sitio, que fue en la década de los años 30 del siglo pasado, 1930, ya sabéis que la época mala a nivel de obra anticlerical en Sevilla fue precisamente del año 1932 a 1936, no en la guerra civil. La guerra civil no fue la peor época de esta ciudad, y ese cura, ese sacerdote, habría fallecido precisamente, pues quién sabe si producto de estas rifirrafes que había cainistas en esta ciudad. Desde entonces, pues ocasionalmente, no se sabe atendiendo a qué criterio, se aparece en aquella misma iglesia. Calle San Luis, caballero. ¿De qué parte quieres que te hable? el CAT, el centro, no, por algún motivo en particular. Porque tenía compañeros que estaban allí y decían que se le importaba. ¿Tú has trabajado de seguridad allí? Pues yo he estudiado sonido. ¿Has estudiado sonido allí? Eres uno de los estudiantes de allí. Bueno, así es como el que estudiabas, ¿no? Bien. Sí, es conocido. Real. Lo que ocurre en el Centro Andaluz de Teatro ocurre, hablo en presente, y va a ocurrir mañana, y hablo en futuro. Viene el antiguo. Como bien sabrás, aquel lugar antiguamente era un hospicio, el hospicio de la calle San Luis, que estaba relacionado con el Hogar Virgen de los Reyes. Y el hospicio de la calle San Luis, pues tiene una curiosa historia a partir de que abandonan las funciones y está abandonado durante mucho tiempo, y directamente lo que lo hacen es un centro docente de teatro y técnicas artísticas, entre ellos imagen y sonido. Tú conocerás bien la cripta de allí abajo. No llegaste a entrar. Bueno, pues allí hay un equipo de compañeros de Canal Sur, que por aquel entonces estaba en un programa que se llamaba Flashback, y durante aquella grabación de aquel programa Flashback, pues se dirigen a aquel sitio con Indosensible. Indosensible son estos caballeros, estas señoras que entran en trance y que a través de un hipnólogo son capaces de, según cuentan, yo tendría que estar en el pellejo de uno de ellos para decirte si es verdad o no, estar en contacto con otras realidades. Vamos a llamarlo así, que además queda muy fino. Y cuando acuden allí, sí he de decir que la persona que tiene esa experiencia es muy buena amiga mía, es Ana Castillo. Entra en contacto con algo, y ese algo dicen que es el espíritu, el espectro de niños. No le echan cuenta, aquello pasa en el patio, pero fíjate que aquello corre paralelo a una historia que ocurre también en la calle San Luis. Te acordarás del antiguo solar de la calle San Luis, aquel que nunca se edificaba, hoy día un pabellón. Y allí descubren una serie de vasijas en el suelo enterrado. Tú sabes, Sevilla le pega una pata a un bote y directamente aparecen ruinas romanas o musulmanas, y claro, llega patrimonio y te para la obra. En Cádiz no, en Cádiz se echa cemento directamente en lo alto, ¿no? Hoy ya no te paran la obra. Y yo juraré no haber dicho eso. Es curioso porque cuando eso ocurre, sacan una serie de vasijas y sacan una tablilla que en latín ponía: no turbar la paz de este lugar. La paz ya había sido turbada hace tiempo. Aquello se queda allí, y a una persona del Centro Andaluz de Teatro que le gustaba mucho la vasija, decide llevárselo al patio y pintarla de blanco, porque quedaba mona. La verdad es que quedaba mona. ¿Para qué engañarnos? Allí se quedan. Pero, claro, el patrimonio llega allí, el Instituto, en este caso, del Patrimonio Artístico, abre una de esas vasijas y se encuentra que no son vasijas porque allí hubiera un mercado de cerámica, que aquello era parte de una necrópolis. Antiguamente se descarnaban los muertos. Te morían y directamente llegaba un caballero y te quitaba la carne y te dejaba nada más que el esqueleto. El esqueleto se machacaba y se metía dentro de una vasija. Ya tienes ahí un ataúd. Y aquello era una necrópolis. Pues fíjate tú por dónde fueron a ver y mirar lo que había dentro de aquella vasija, que había en el Centro Andaluz de Teatro. Dos niños, uno en cada vasija. Con lo cual, coincide un poco con lo que cuentan de allí. Sé de un policía, de un guardia de seguridad. Bueno, te voy a hablar de un policía o un guardia de seguridad, vamos a pasar. A un guardia de seguridad que una noche no aparecía por ningún lado. Acude un compañero y comienzan a sentir ruido dentro de una de las taquillas que estaban camino de detrás de la zona del escenario, pasillito que daba por la parte donde estaban los vestuarios y demás. Ahí había una serie de taquillas que estaban bien, y el vigilante de seguridad se había metido dentro de una taquilla, porque aquella noche él, según dijo, había sido un infierno. Lo habían llamado, había visto algo aparecerse delante suya, no definido, sin forma, y que a él lo había asustado. Haciendo una ruta misteriosa por Sevilla, por la calle San Luis, acabamos en la calle San Luis de contar la historia. Algunas de las personas que están aquí nos han acompañado, y esa persona de entre el público sale y dice: ya nos estamos despidiendo. Y dice: oye, ¿puedo dar mi testimonio? Decimos: sí, hombre, Dice, mira, yo soy policía. El hombre se saca de la cartera la chapa. No hacía falta. O sea, tampoco voy a dudar, pero el hombre se identifica con su número de placa y todo. Dice, ¿ustedes os acordáis del tiroteo en la calle San Luis? Pues mira, sí. Realmente aquello fue sonado. Un tiroteo que se organizó una noche, se escucharon varios disparos y se encajaron allí miembros de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local. Aquello fue un show. En la prensa sale como un tiroteo realmente de una gente que habían entrado, había sido un allanamiento textualmente en la iglesia de San Luis de los Franceses. En parte es verdad, pero en parte es mentira. Porque realmente lo que ocurre es que una patrulla recibe la llamada de un allanamiento en la zona de San Luis de los Franceses, en lo que es el hospicio. Y ellos entran, los policías. Entran dentro, se ponen a revisar todo el edificio, no hay nadie, uno de ellos sale a la patrulla a comunicar que aquello está bien, pero el que se queda dentro, estando en uno de los pasillos, ve como enfrente de él se materializa textualmente, de hecho ya te digo, de hecho hay 60 testigos que estaban cuando este hombre lo estaba contando, se materializa una persona que parecía una monja y que empieza a caminar hacia él. ¿Y él qué hace? Se saca el arma y le va hacia el cargador entero. No tuvo otra cosa que hacer. ¿El qué? No, mataba un fantasma para él. Básicamente, ¿no? No, le podía haber vaciado dos cargadores si quería. Con lo cual aquel hombre lo pasó bastante mal y lo tuvieron que atender en una crisis nerviosa. Pero oye, como testimonio es interesante, porque no siempre... De cara a público, tú te imaginas que estamos ahora aquí contando esta historia y un señor de los que está ahí de pie, que también le agradezco que estén ahí aguantando, pues decida decir, oye, espera, voy a contarte una historia. Se saca una chapa, la enseña al público y te cuenta que ha visto un fantasma y que le ha pegado tres tiros. Pues cuando menos su margen de credibilidad tiene. Más sitios por donde viva y a ver, de los que estén de pie, pues me da cosa. El caso de Policlínico Macarena que salió del cuarto entero, ¿no? Sí, con toda la fantasía que le echa Cuarto Milenio, pero sí. Sí, es que una cosa es lo que cuentan y otra cosa es lo que adornan. Es con lo que yo no estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, Ismael es televisión. Con esto que os quiero decir, que no os creáis todo lo que veis en la tele. Que eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Las dramatizaciones están muy bien, pero son dramatizaciones, ¿vale? Con ello, cuando veáis Discovery Channel a mi amigo Zach Vaughan con los buscadores de fantasmas y demás, hombre, por favor. Por favor. Cuando veáis... Bueno, me callo. Pero sí, tiene una base que evidentemente Ismael es verdad. Es verdad. Que en el Virgen Macarena y que en el Policlínico hay apariciones, eso es conocido en Sevilla desde hace mucho tiempo. Que en el Virgen de Rocío hay apariciones, es conocido en Sevilla. Que en el Virgen de Quiñones hay apariciones, es conocido en Sevilla. Que en el Virgen de Valme hay apariciones, es conocido en Sevilla. Que en el Hospital Infanta Luisa hay apariciones, es conocido. Que en el pabellón vasco hay apariciones, es conocido. Otra cosa es que se cuente, pero conocido es. Aquí precisamente hay un caballero, guardia de seguridad, primer servicio, lo cogen y dicen, lo que tienes que hacer es, primera, segunda y tercera, revisar todos los despachos, que no haya nadie, y todas las consultas, y una vez que no haya nadie, cierra la puerta con llave. ¿Ja? Sencillo. Hay muchas veces que se queda gente allí dentro, ¿no? Vale, chupado. Él deja el coche en la puerta y empieza por la planta baja. Revisado todas las consultas, todos los despachos, cerrado con llave. Primera planta, revisado todos los despachos, todas las consultas, cerrado con llave. Es decir, él iba una a una, mirando, revisando, cerrando. Me voy a la otra, miro, reviso, cierro. Me voy a la otra, así hasta tenerlas todas. Cuando llega a la tercera planta, me pico a la mañana, dos y pico a la mañana, te puedo decir que ese documental o esa pieza en Cuarto Milenio ha dado problemas, ha dado muchos problemas. Y estas personas, ¿qué es lo que hacen? Pues que llega arriba, empieza a mirar las consultas, a cerrar las consultas, y al final de un pasillo en forma de L, tú vas dejando 14 consultas, 7 y 7, a tu espalda, y cuando doblan la L, hay una consulta más. Él ya había cerrado todas, entra en la consulta, revisa la consulta, cierra la consulta, gira la llave, y cuando se gira, se encuentra todas las puertas abiertas y los extintores en el suelo. Él, en principio, ¿qué piensa? Textualmente también, ¿eh? Estos son los mamones de mi compañero que me han querido gastar una broma y han cogido, han abierto todo esto y lo han echado al suelo. Pero claro, él pensó, dice, es imposible. En el tiempo que yo tardo en mirar una consulta y envolverme, son 20 segundos, 30. En 30 segundos no hacen eso. Con lo cual, este hombre me entró los 15.000 dólares y salió de allí. Salió, se metió en el coche y no acabó el servicio. Fíjate que eso es lo que ha trascendido ahora. Pero se sabe desde hace mucho tiempo que en la parte donde te hacen las endoscopias, bueno, donde te meten la goma por la boca y te van mirando, ¿no? La parte de rayos X, se sabe desde hace tiempo que se materializaba, que se aparecía algo. Por lo tanto, es antiguo. ¿El qué? Pues mira, hay diferentes opciones. Primera opción, precisamente allí y justo allí, lo que antiguamente estaba era el cementerio del Hospital de las Cinco Llagas. No el cementerio general, el cementerio donde enterraban a los hermanos que fallecían y que los enterraban allí. O las monjas de la Orden de la Caridad que atendían aquello. Segundo, poca gente lo sabe, pero es historia de Sevilla, que cuando están construyendo el Virgen Macarena y el policlínico se cae un ala. Y tal y como se cae un ala, pilla un montón de gente debajo. Con lo cual hubo muerto. ¿Está relacionado? ¿Tiene algo que ver? Posiblemente. Tú sabes bien, porque lo he dicho en alguna que otra conferencia mía, que hasta que yo no tenga aquí a la vera a uno de estos seres etéreos, espectrales, y le pueda hacer una entrevista, yo no voy a saber qué es lo que se manifiesta o por qué se manifiesta en algún sitio. Podemos hacer hipótesis. Mi hipótesis es tan buena como la cualquiera de vosotros. La diferencia entre yo y vosotros es que yo los investigo, pero que yo no tengo la vara de la verdad. Es decir, tan buena la mía como la vuestra. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues posiblemente algo que contiene aquello y que hoy día se está manifestando, a mí de lo que se manifiesta en el Virgen Macarena, que también es harina de otro costal. ¿Tú me preguntaste antes algo, guapetona? No. Puebla del Río. A la vera de Coria del Río, ¿no? Vale. Luego vas tú, la de la gafa. Luego vas tú, ¿eh? Bueno, que antes me has preguntado algo. Puebla del Río es una historia muy curiosa. Se la he contado hoy a Juan Miguel Vega, compañero de Canal Sur y del mundo. Fíjate que te voy a hablar de la amistad más allá de la muerte. Una persona que todas las tardes tenía la manía o sana costumbre de reunirse con un amigo. Hablaban de sus cosas, jugaban al dominó, a las cartas. Y hay un momento en el que uno de ellos se pone enfermo, tiene que guardar cama. Y este amigo iba aún así todas las tardes a verlo a su casa. Una de aquellas tardes se retrasó, llegó a la tarde, y aún así llegó. Están charlando, menos tiempo del que querían, pero están charlando, y cuando llega a las 8 de la tarde, precipitadamente pues se va. Al cabo de los 10 minutos, por ahí, llega su hija a darle una vuelta al padre, el padre vivía solo. Y cuando llega, le dice, papá, hijo, me da cosa que has estado toda la tarde solo. Y dice, no, solo no he estado. ha venido Juan a verme. Y él le decía, yo precisamente te iba a hablar de Juan. Y dice, pues aquí ha estado hace 10 minutos. Y la hija realmente no sabía cómo decírselo. Dice, papá, Juan no ha podido estar aquí esta tarde. ¿Por qué? Y le explica que Juan, precisamente, pues había fallecido a la hora del almuerzo, justamente detrás de almorzar, pues había sufrido un paro cardíaco y había muerto. La cosa es que, fíjate, aquel día nuestro amigo, nuestro protagonista, no solo había estado allí, sino que le había dejado el periódico del día. Con lo cual, podemos pensar que es una alucinación, podemos pensar que ha sido un sueño, podemos pensar mil cosas. Lo que no podemos pensar ni podemos obviar es que algo tan tangible, tan físico como un periódico se lo dejó en lo alto de la mesilla. ¿Qué es lo que estuvo allí aquella tarde? Pues posiblemente aquel amigo que no quiso faltar a su cita, ni más ni menos. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Tenemos tiempo para una historia más. Iglesia Santa Lucía. Voy con una amiga que ha levantado la mano, ¿vale? Dime. El porvenir. ¿Porvenir de dónde sale la paz? O sea, es que yo cuando no me ubico por iglesia, y eso que sabéis que yo capillita no soy precisamente. Pero en fin, yo entre paso y paso, mi mujer es de entre paso y paso cervecita, yo soy de entre cervecita y cervecita algún que otro paso, ¿no? Que sabéis que es la otra filosofía del sevillano. Bueno, pues a mí me agobia mucho la bulla de la Semana Santa, es un problema que tengo. El porvenir. Porvenir es un buen sitio, ¿eh? Porvenir también tenía un cementerio. Cementerio de los pobres. Y además estaba a la vera de la antigua extensión del quemadero de la Inquisición en el Prado de San Sebastián. El cementerio, de hecho, pertenecía a aquella zona. Tiene desde la Plaza España, que tiene su propio fantasma en Capitanía, al fantasma que se aparece en los jardines, en este caso, del parque, que sabemos quién es, no es una cosa nueva, se trata del fantasma de la infanta María Luisa de Borbón, que se aparece allí, la duquesa de Montpensier, que también se aparece en el Palacio de San Telmo, se aparece también en los pabellones, en lo que es el Museo de Arqueología como en el Museo de Artes y Costumbres. Pero yo de donde hablo es un supermercado, no te voy a decir qué supermercado, vete a Felipe II, ¿vale? Blanco y botella de la leche, hay tres. Y allí yo tengo una vecina, a lo mejor coincidí hasta con ella, se llama Lourdes, y Lourdes trabajaba allí de reponedora, de cajera, bueno, hoy día de todo, ¿no? Y ella tenía un problema, que veíamos un señor que se paseaba por allá, a un señor que le acabaron por poner el nombre de Baldomero, no sé por qué lo bautizan con esos nombres, pero bueno, le pusieron Baldomero, vino a preguntarme, y ellos tenían un problema, que lo veían, que aparecía, que desaparecía, que jugaba con ellos. Yo tengo grabaciones de las cámaras de seguridad, que tan pronto va ella reponiendo como detrás suya, es como si fuera alguien con una mano y fuera tirando cosas, y se va cayendo todo, ¿no? Puedes pensar, pues estarían mal colocados y al caerse uno se ha caído el resto. Oye, pues sí, pues verdad, lo puedes pensar. Pero cuando ves cómo está distribuido aquello, te das cuenta de que si se cae uno, no se cae el resto, y aquello se caía. O como las botellas de Coca-Cola, que están en una especie de dispensario, eso sale de una mula y tienes que tirar. Pues cómo salían escupidas por la máquina, es decir, por el dispensario, o cómo realmente por la noche, tanto había anomalías eléctricas como incluso por determinadas calles se veía como alguien paseaba. ¿Ese alguien paseaba quién es? Pues Baldomero, claro, le estaba viva de Dios. Señores, voy a acabar. No sin antes, pues, agradeceros que hayáis estado estos 55 minutos casi conmigo. Espero y deseo que os haya sido ameno. Como habéis podido ver, conferencia poco estudiada, poco preparada, porque básicamente os he dejado a vosotros que seáis los protagonistas, no yo. Yo solamente cuento las investigaciones, cuento las cosas. Y que en cualquiera de los casos, pues os hayáis interesado un poquito más. Entonces esta ciudad eterna nuestra, que guarda tantas casas encantadas, que dan para mucho, a mí me ha dado para 7 libros, y sigo, y que de alguna que otra forma, bueno, nunca olvidé un detalle importante, que el pasado de Sevilla siempre va a guardar los secretos que se manifiestan en el presente, y que los fantasmas, los espectros, las casas encantadas, los edificios encantados, de los que hoy algunos disfrutamos y otros temen, pues no es ni más ni menos que una parte importante de esta ciudad que tiene su propia cultura alternativa, que es la cultura del misterio. Con esto, muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias por interesaros por Sevilla, y nos vemos pronto en otra próxima conferencia de todos estos temas. Muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Nos vamos hasta la Codosera, al año 1945, donde se va a producir un fenómeno inquietante, donde se va a producir uno de esos hechos que a uno lo dejan sin respiración, una aparición mariana. Y es que la niña Marcelina Barroso y su prima Agustina González pues paseaban por las afueras de la Codosera aquel 27 de mayo, dispuestas a cumplir con el encargo de la madre de la primera. Por el camino murmuraban sobre los recientes acontecimientos que derivaron en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eran las 3 en punto de la tarde, una tarde luminosa, cuando discurrieron por uno de los polvorientos caminos del paraje de Chandevila. A la derecha, a unas pocas de decenas de metros, había un viejo castaño, y sobre este percibió Marcelina un extraño bulto negro. Quizás por no llegar tarde a sus obligaciones, decidió no decir nada a su prima y continuó su camino pensando para adentro que tal vez a la vuelta, si ello continuaba allí, pues se acercaría a curiosear. La típica curiosidad, en este caso infantil, de cualquier persona que tiene como cometido ni más ni menos que llegar a ver o comprobar qué es lo que está llamando o qué es lo que está destacando sobre un determinado sitio. Como si de un presentimiento se hubiera tratado, aquel objeto desconocido continuaba allí cuando desandaron el sendero poco después. Marcelina, que aún no había comentado nada a su prima, tan solo le dijo que siguiera a su persona al castaño. Una vez frente al árbol y a la mediación de altura de aquel, pues vio algo que la iba a dejar de piedra. Un bulto que no era otra cosa que una figura luminosa de la Virgen de los Dolores, que aparecía rodeada de una brillante aureola, y aquella imagen divina, tan real para la niña como hubiera sido cualquier persona de carne y hueso, pues la estaba viendo precisamente en aquel árbol. Qué curioso, porque llega un momento en el que, estando en tal situación, nos encontramos con una nueva sorpresa. Y esta nueva sorpresa no es ni más ni menos que aquella imagen divina, tan real para la niña como hubiera sido cualquier persona, como os comentaba, estaba ataviada con un mante negro rematado por estrellas. El rostro era hermoso, pero reflejaba tristeza, y sus manos estaban entrelazadas mientras miraba fijamente al pueblo con honda pena. Cuando Marcelina sale en cierta medida de su ensimismamiento, pregunta a Agustina si está viendo tan asombrosa escena, pero le dice que no, extrañada ante la mirada perdida de su prima. Cuando la visión desaparece para Marcelina, sale corriendo en dirección a su casa con su compañera siguiéndole los talones. Aquel día, quizás por miedo al ridículo, no cuenta nada de lo que había visto, pero al día siguiente siente la necesidad de compartir tan insólita experiencia con su madre, y de esa manera comienza a extenderse la historia poco a poco, creando una gran expectación en la Codosera. 8 días después, y movida por una irrefrenable curiosidad, Marcelina decide regresar sola a Chandevila, a media mañana, con la esperanza de encontrarse de nuevo con la imagen de la Virgen María. Y en el mismo castaño se le aparece la señora, que en esta ocasión la mira fijamente y se dirige a ella diciéndole estas palabras: vuelve esta tarde, porque tienes que hacer un sacrificio ante la gente. Cuando comenta en el pueblo lo que le ha ocurrido, los lugareños se movilizan para ser testigos de aquel prodigio. Y esa tarde fueron más de 1000 personas las que se congregaron en el mítico paraje. Llega Marcelina al lugar envuelta de una gran expectación y se sitúa a 100 metros del castaño, esperando ver de nuevo algún prodigio. A los pocos minutos, a decir de la vidente, la Virgen de los Dolores se le aparece en el cielo, descendiendo lentamente hasta el árbol de la aparición primigenia. Una vez en su ubicación original, pide a la niña que ande de rodillas hasta donde está ella. Marcelina, algo asustada ante la petición por lo pedregoso del suelo, queda paralizada, pero entonces la imagen divina le dice: no te preocupes, que pondré una alfombra de hierba ante ti para que no te dañes. Y de ese modo comienza la muchacha a desplazarse lentamente hasta que llega al árbol, donde se detiene. En aquella misma posición entra en éxtasis y observa cómo el castaño se parte en dos y entre ambos fragmentos puede ver una iglesia. La visión se acerca y penetra en el templo, donde aparece un altar mayor presidido por la Virgen, que pide a la niña que se santigüe ante ella. Después, la figura de Nuestra Señora desciende de su alta posición, sonriendo abiertamente, y abraza y besa a Marcelina. En ese momento le pide que se erija allí una capilla en su honor. Tras esas palabras, la niña regresa de su éxtasis y, tras comprobar que sus rodillas estaban intactas, después de gatear sobre guijarros, se marcha del lugar. Nadie de los presentes ha podido ser testigo de las apariciones, solo lo ha visto ella. Los encuentros se suceden en ocasiones posteriores, y la vida de Marcelina se va inclinando cada vez más a la vida religiosa. Ingresa por su propia voluntad en un colegio de monjas, para después ser novicia en la Congregación de las Hermanitas de la Cruz en el año 1975 en Sevilla, con el nombre de Sor María de la Misericordia de la Cruz. Y desde aquel momento se dedica al cuidado de la gente necesitada, hasta que finalmente ingresa en el convento de clausura de la Ciudad Real, pasando poco a poco y por ese deseo al olvido y anonimato. Y regresando a la época de las primeras apariciones, hay que decir, hay que indicar, que Marcelina no fue la única testigo de excepción de la manifestación de la Virgen en la Codosera. Tan solo 3 días después de la primera aparición, pero a la misma hora, a las 3 de la tarde, la niña Afra Brígido, de solo 17 años, paseaba con unas amigas por Chandevila. Allí había oído hablar de lo que la otra joven había experimentado 72 horas antes, pero no se sentía en modo alguno sugestionada por ello. El caso es que de pronto ve en el cielo, aunque sus compañeros fueran ajenas a la aparición, la imagen entre nubes de una especie de capilla y a su lado la forma exacta de una cruz. Al día siguiente regresa al lugar, donde ya se encuentra con más personas reunidas, movidas por la curiosidad ante las manifestaciones que tiene la otra niña. Afra se ve de pronto como de las nubes surge un objeto oscuro que al acercarse parece transformarse en la Virgen Dolorosa. La impresión causada hace que la muchacha caiga desmayada al suelo, marchando después a casa a recuperarse. El 17 de junio decide regresar, coincidiendo en el paraje de Chandevila con Marcelina, de la que ya se había hecho amiga. Afra se aproxima al castaño y entra en un inesperado trance. Comienza a caminar de rodilla un buen trecho, hasta que se sitúa ante la imagen de la Virgen, que la miraba sonriente. Ambas conversan ante la mirada asombrada de los allí congregados, que no pueden ver, por más que lo desean, a la figura de Nuestra Señora. La Virgen manifiesta a Afra que algunos secretos nunca deben ser revelados, pero le predijo grandes sufrimientos, y finalmente la manda un beso para Marcelina y desaparece espontáneamente. En otras ocasiones la Virgen se le apareció a Afra Brígida pidiéndole que rezara el Santo Rosario y solicitando también a ella la construcción de la ermita, pero el momento clave llegaría días después, cuando ante un nutrido grupo de testigos vuelva a entrar en éxtasis, viviendo en esta ocasión el calvario de Jesús de Nazaret, lo que le hizo sentir grandes dolores. En ese momento le aparecen llagas sangrantes en las manos, en el costado y los pies, y en el caso de las extremidades mencionadas, las llagas llegaron a un punto en el que atravesaban la carne de lado a lado, a la vez que el aire se llenaba de un curioso olor perfumado, algo típico de esta clase de fenómenos marianos. Aquellas llagas le acompañarían toda la vida, sangrando con mayor profusión los viernes. Los médicos no pudieron dar una explicación clara e incluso en ocasiones fueron incapaces de sanar o cerrar las heridas, que volverían a derramar sangre poco después de una forma absolutamente inexplicable. Después de diversos avatares, Afra decidió dedicar su vida a los demás, y aunque no llegó a ingresar en ningún convento, comenzó a trabajar en un hospital madrileño realizando diferentes obras de caridad. Exactamente 2 años después de la primera aparición de la que fue testigo Marcelina Barroso, el proyecto del santuario se convierte en realidad. Gracias a los donativos de miles de personas, la construcción del mismo se encierra en torno al milagroso castaño, que se convirtió y se convierte en un objeto de devoción popular de España y de Portugal. Dicho santuario se confirma de una capilla y una iglesia, donde aparece en el altar mayor la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, tallada en base a la descripción de las dos videntes. Allí, el 27 de mayo, fecha de la originaria aparición, se congregan miles de peregrinos ansiosos de acercarse a uno de los enigmas más rabiosos de Extremadura. Es decir, y es difícil llegar a una conclusión que ponga en claro el misterioso fenómeno de la Codosera. Pero una de las cosas que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que la zona de Chandevila está marcada por lo insólito. Es sin duda alguna un lugar de poder, como lo demuestran los estudios históricos que ya hablan de apariciones marianas en el lugar a finales del siglo XIX. Concretamente, en junio de 1870, un niño que deambulaba por aquel paraje fue testigo de una aparición mariana. Una aparición mariana cuya realidad fue apoyada por el sacerdote de la localidad, que llegó a realizar misas en honor de la Virgen allí manifestada. Con lo cual queda claro que el algo extraño aparición o la algo extraña aparición y fenómeno de este lugar se palpa desde siempre en los márgenes de la Codosera, que en este caso tuvo a la Virgen María, a la Virgen de los Dolores, nada más y nada menos que como su particular milagro y su particular fenómeno misterioso en las cercanías de este lugar llamado La Codosera y en la provincia de Badajoz. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Tiene la provincia de Sevilla muchos lugares donde lo imposible se manifiesta, donde la realidad supera la ficción y donde se materializan los peores temores del ser humano. Pero, en ocasiones, el misterio salta donde no podríamos ni imaginarlo. Es el nuevo caso que nos ocupa, en la histórica ciudad romana de Itálica, en Santiponce. Acudimos al lugar llamados por los propios testigos, interesados y personas afines a las instituciones que gobernaban en ese momento dicha localidad. Y nos narraron cómo allí, en la arena, tienen lugar hechos imposibles, materializaciones de otro mundo tan difíciles de explicar como irracionales y, sin embargo, reales. Dos zonas que parecían estar tocadas directamente por el misterio. El circo, donde se batían a muerte los gladiadores, y la zona cercana al cementerio, ubicado dentro del conjunto histórico, artístico, arqueológico. Esas iban a ser nuestra zona de investigación. A la larga, dilatada, apasionante, conmovedora, sangrienta, misteriosa historia de la vieja Hispalis, se halla encadenada la ciudad de Itálica, cuna de emperadores llamados a guiar los designios de la todopoderosa Roma y su imperio. Un lugar, Itálica, que se encuentra en la localidad de Santiponce, a escasos 7 kilómetros de la capital, en la carretera de Extremadura,

iba destinada a investigar para los programas Voces del Misterio y La Noche Más Hermosa. En este caso, para ello se invitó a otro equipo de personas, un repertorio humano que se encargaría de la misma. Como conclusión, es decir que investigar en la emblemática ciudad romana de Itálica, cuna de los únicos emperadores del imperio que no nacieron en la península italiana y que lo hicieron en la península ibérica, es participar de la historia del misterio, hacer historia. Jamás nadie investigó en este lugar, y un equipo, con las debidas autorizaciones, logró realizar un estudio pormenorizado que trató de captar los hechos que se han podido vivir en su interior y certificar alguno de ellos, tales como las sombras que deambulan por los alrededores del anfiteatro, psicofonías en las salas de gladiadores antes de saltar a la arena, presencias en la zona patricia y cementerio, así como orbes de luz que sorprenden a los testigos ante la falta y la extrañeza de las mismas. Llegó la hora de abandonar Itálica tras esta investigación, con multitud de preguntas, sin respuestas, pero sabiendo que tenemos la oportunidad de regresar y resolver un milenario misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Se ha preguntado alguna vez lo que esconden los cuentos infantiles? Aparte del indudable entretenimiento que producen y su valor educativo, tiene otros significados y una simbología muy enraizada. Se la descubrimos con aquellos más populares y que nos contaron en nuestra infancia. El primero de ellos, Cenicienta, porque cuando muere su padre, Cenicienta pasa a ser la criada de la familia. Un día se convoca un baile en palacio, al que puede asistir gracias a la ayuda de la hada madrina. El príncipe y ella se enamoran, pero al llegar la medianoche, la chica huye ante el temor de que se rompa el hechizo, y la pérdida de uno de los zapatos será la única pista por la que el príncipe encontrará a la chica y se casará con ella. La interpretación aboga por el respeto de todas las personas y la autoconfianza. El personaje de Cenicienta, entre las cenizas, simboliza a aquellos seres despreciados por todos y que ocultan la singularidad especial de la persona. El hada es la suerte o la ayuda sobrenatural. El príncipe encarna el logro de los más hondos deseos de las personas desederadas por la fortuna. La madrastra y las hermanastras representan la competitividad social y también la envidia. El hechizo, el tener una duración limitada, es una metáfora de la suerte o como empujón inicial. El resto ya depende de nosotros. La medianoche simboliza la frontera entre la realidad y la ficción, y el zapato representa la conexión entre el mundo real y la fantasía. Otro cuento que nos narraron de pequeño fue la historia de Caperucita Roja, y la niña desobedece a su madre y se interna en el bosque. Cuando va a llegar la merienda, se presenta en casa de su abuela y se encuentra con el lobo, al que le informa de sus intenciones. Este se come a la abuelita y luego trata de engañar a la niña, pero los cazadores le matan y rescatan a la abuela. La interpretación es que Caperucita representa al niño en proceso de maduración, al que se le trata de inculcar las ventajas de la obediencia y del consejo. El lobo es la voz interior que anima a hacer lo que te apetece. La cesta de la merienda significa la tarea, la misión, el proyecto vital de una persona. Y el camino correcto es el camino a seguir que se le recomienda todo padre o todo ser querido que aboga por la experiencia a aquel que se inicia en el camino de la vida. El viaje a través del bosque es la vida misma y sus incidencias. Y el lobo comiéndose a la abuelita, pues para algunos autores tiene la simbología claramente sexual y para otros significa los errores que se cometen en la vida como consecuencia de establecer relaciones equivocadas. El final feliz trata de explicarnos que todo en esta vida es reversible, que todo tiene arreglo y se rectifica a tiempo. Otro cuento importante es el de Blancanieves y los siete enanitos. La protagonista sufre la ira de su madrastra y es abandonada en el bosque por un criado que no se atreve a matarla. Cuidada por los enanitos, vive en un mundo irreal pero seguro. Sin embargo, un día comete la imprudencia de poner y de comer una manzana hechizada que le ofrece una bruja, que en realidad es su madrastra, lo que la sume en un profundo sueño del que solo es capaz de despertarla el beso de un príncipe ajeno al maleficio. La interpretación es que los personajes explican a través de la historia el miedo a abandonar el mundo infantil y enfrentarse a las primeras experiencias como personas y con personas del sexo opuesto. Blancanieves simboliza al niño en su estado más indefenso, que depende de los demás. Los enanitos son los resortes de un mundo infantil. La madrastra es la personificación del miedo a crecer y enfrentarse a los problemas de los adultos. El sueño significa el tránsito hacia la madurez. La manzana, el símbolo del riesgo. La oferta incierta de vivir otra experiencia con los peligros que pueda acarrear. El príncipe simboliza el amor como cauce de la maduración e iniciación de las nuevas experiencias. Y el bosque, el tiempo que ella pasa viviendo en el bosque, que es la representación de la pubertad. Otro cuento importante es Hansel y Gretel, dos hermanastros pobres que son abandonados por su madrastra en el bosque, donde encuentran una casa de chocolate de la que empiezan a comer. Entonces, la dueña de la casa, una bruja, los captura para comérselos. Estos escapan y, siguiendo unas piedrecitas que antes arrojaron en el camino, llegan a su casa donde el padre les está esperando. La madrastra se marcha de la casa. Son evidentemente cuentos con narraciones originales, que luego, a lo largo del tiempo, han tenido diferentes cambios y diferentes metamorfosis. La interpretación simboliza la recuperación de la confianza familiar. La pobreza es la realidad, nada más y nada menos, familiar con la que los niños no están a gusto. La bruja simboliza pues lo negativo de la codicia, la gula misma, el bosque, el itinerario en búsqueda de la confianza del niño. La casa de turrón y chocolate es la seguridad y el alimento, y el camino marcado por las piedras es el espíritu de la prudencia, de la oportunidad, poder echar marcha atrás después de haber tomado cualquier decisión. Y el último cuento que les propongo es el de los tres cerditos. Tres cerditos que construyen tres casas, con un esfuerzo evidentemente proporcional al todo el trabajo realizado, y el más vago, el más flojete, lo hace de paja. El lobo la derriba sin ningún tipo de miramiento. La siguiente es de madera. El lobo también la vuelve a derribar. Y el último lo hace de piedra. Y el lobo no puede derribarla. Al intentar entrar por la chimenea, cae en una olla que el cerdito tiene en el fuego. La interpretación es que el cuento enseña el esfuerzo que cuesta conseguir las cosas, sobre todo las situaciones complicadas. Los tres cerditos significan tres actitudes ante la vida: la superficial, que es la casa de paja, la poco inteligente, la de madera, y la que vence no solo a la pereza física, sino también a la intelectual, que es la casa de piedra. El lobo es la adversidad a lo largo de la vida en cualquiera de sus formas: económica, personal, laboral, social. Y los tres episodios simbolizan los tres estadios de desarrollo humano en el que caben distintas actitudes que van desde el principio del placer hasta la previsión máxima. Son algunos de los significados que aguardan nuestros cuentos, los cuentos que nos contaron de niño y que más allá del cuento, valga la redundancia, esconde toda una lección de vida. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.